emergencia sanitaria, de esta pandemia que estamos atravesando, y considerando la situación que guarda muchas empresas zacatecanas de la construcción, en donde pues se las han visto de verdad muy complicadas por falta de trabajo, el día de hoy logré con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, una bolsa de 100 millones de pesos para reactivar y apoyar en algo la economía de la construcción en Zacatecas, de los constructores en Zacatecas. Por lo tanto, le he instruido al Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, al arquitecto Carrillo, de inicio de inmediato, el próximo lunes, que será lunes ya 4 de mayo, con los procesos licitatorios. Estos procesos licitatorios tendrán obras para los municipios de Calera, Chalchihuites, Miguel Auza, Río Grande, Francisco R. Murguía, Cañitas de Felipe Pescador, Valparaíso, Fresnillo, Zainanto, Juchipila, Tabasco, Guadalupe, Ojo Caliente, General Pánfilo, Natera, Pinos, Tepechitlán, Tlaltenango y Villahidalgo. En una primera etapa se estará licitando un monto de 38 millones de pesos aproximadamente de estos 100, para lo cual, y en apoyo a la economía de los constructores, también le autoricé un descuento del 50%, esto es la mitad del costo de las bases de licitación, obviamente debiéndose apegar en todo momento al proceso y a las medidas de seguridad e higiene que dicta el sector salud, tener mucho cuidado ahí en los procesos licitatorios. La otra parte, estamos hablando de otra bolsa de 62 millones de pesos. Serán obras que el INSASE estará anunciando en próximos días, y en donde obviamente llevará a cabo de manera transparente el proceso licitatorio. Con ello generamos esta bolsa de 100 millones de pesos. Tengo que agradecer también al gobierno federal, al secretario de Hacienda, la voluntad. No es recurso de libre aplicación, traemos sí una problemática muy fuerte para hacerle frente a los compromisos de nóminas. Sin embargo, en este momento lo que me ha autorizado es esta bolsa de 100 millones de pesos para poderle ejercer en obra y poder reactivar la economía. Y por otro lado, también un adelanto de participaciones de 250 millones de pesos para poderle hacer frente al gasto educativo. Este adelanto de participaciones pues no es más que nuestro propio recurso simplemente adelantado. Es un poco patear el bote hacia mañana, donde obvio tendremos una problemática muy complicada, pero en donde también hay la oferta del propio secretario, una vez que salgamos de esta contingencia, de ayudarnos a hacerle frente. Entonces, pues creo que son buenas noticias, podremos hacer frente a esta quincena que está ahora sí que a unas horas de la segunda quincena de abril, para todo el magisterio, para toda la burocracia, e inyectarle a la economía de Zacatecas estos 100 millones de pesos en infraestructura educativa. Por otra parte, también me confirmó el secretario de Hacienda que sigue en pie los desdoblamientos que planteamos de concesiones carreteras, principalmente en esta zona de Calera, Morelos, que va a dar prácticamente a Osiris, y donde derivado de ello pudiésemos generar una serie de obras en beneficio de varios municipios. Eso será próximamente, pero ahorita de manera concreta serían estas dos partidas las que puedo comentar. Única y exclusivamente para infraestructura educativa, no solamente reparación, sino también mejoramiento de escuelas o construcción de aulas. Prácticamente toda la infraestructura educativa se basa en aulas, en sanitarios, en espacios deportivos, en cercas perimetrales, básicamente en ocasiones en algunas oficinas administrativas, pero básicamente son los conceptos más necesitados por parte de las escuelas. Y bueno, esto tiene una connotación muy particular, porque con estos 100 millones podemos llegar a un número muy importante de empresas constructoras, generadoras de empleo y que derraman a lo largo y ancho del estado. No estamos hablando de una obra grande en particular, como pudiese ser un paso a desnivel o un tramo carretero, sino una serie de obras que se dispersan en muchos municipios. Por eso hice mención del primer paquete de 38 millones y todo el número de municipios que mencioné, y vendrá un segundo mucho más grande de 62 millones de pesos para completar los 100, que muy pronto se estarán emitiendo las convocatorias por parte del INSASE. Inmediatamente el lunes 4, con la intención de poder estar permeando recursos que tanto en estos momentos se necesitan en Zacatecas, porque aquí se beneficia, como ya lo decía, el constructor, pero el constructor da el empleo al trabajador, llámese el maestro albañil, al peón, compra en la casa comercial de su región cemento, varilla, cal, distintos materiales pétreos, X equipamiento. Entonces esto nos ayuda, siempre la construcción nos ayuda a reactivar muchos distintos sectores de la economía. Mira, más o menos yo pudiese calcular, el dato más exacto te lo puede dar el propio titular del INSASE, pero yo estaría esperando que sea en el orden de 90 obras las que podamos estar ejerciendo en Zacatecas. No, bueno, agradecer, de verdad agradezco la voluntad, entiendo el difícil momento que está pasando el gobierno federal, le agradezco la posibilidad primero de poder permear estos recursos en Zacatecas, muy necesarios. También el compromiso futuro que existe por parte del señor presidente y secretario de Hacienda de ayudarnos a hacer frente a la reactivación económica y en esta pandemia, lo que vaya requiriéndose. Hoy le hemos hecho frente con recursos propios. Y bueno, el adelanto de participaciones, si bien es el recurso de Zacatecas mismo proyectado para finales de año, que es donde nos va a generar el vacío, esperamos estarlo enfrentando en ese momento bajo otra condición, ya no bajo una pandemia, y que el gobierno federal y el propio estado tengan condiciones distintas. Mucho nos va a ayudar ahorita poderle dar el pago a la gente, porque pues es recurso que también se dispersa en los comercios, que obvio, la gran mayoría está cerrados, pero también en el próximo mes de junio esperamos que ya se esté volviendo de alguna manera paulatina la normalidad y inyectarle mucho recurso a la economía zacatecana.